Esta canción seguramente que la han hecho suya centenares, iba a decir hasta miles de estudiantes valencianos que estos días se han manifestado en Valencia, la capital, para protestar contra las restricciones económicas que ha llegado a la universidad y a los institutos de enseñanza media. Ha debido de ser una manifa y unas protestas muy numerosas, pero la policía se ha actuado como muchísimas veces, no voy a decir siempre, pero este tipo de manifestaciones es muy frecuente que la brutalidad policial sea una de las características de estos cuerpos. En este caso lo ha sido a través de la Policía Nacional, que es la que tiene competencias en las ciudades. A mí me ha llegado un vídeo donde he visto aporrear, golpear, herir a la gente ensangrentada, la gente tirada en el suelo, la gente poniendo en la rodilla a los policías en la espalda de los chavales con riesgo de que les partan la columna vertebral. Verdaderamente ha sido dramático, triste, penoso, por esa impunidad con que se mueven, con que actúan estos policías, que no cabe duda que están codemandados precisamente por las autoridades políticas. Y había algún comentarista que decía en concreto que esta represión tan brutal en Valencia pues ha sido inspirada por el Partido Popular para evitar crear miedo, para evitar que las protestas de los estudiantes o de otros sectores de la población se extiendan por el resto de España para como protesta, os digo, pues de estos recortes sociales, de estas vulneraciones de derechos cívicos que están produciendo sobre todo en el mundo laboral. Bueno, pues ahí está ese rechazo desde esta radio, y ahí os quiero decir que somos la radio Alavedi, somos el programa de La Pila, el programa que todos los miércoles de 9 a 10 de la noche salta a las antenas, a esas antenas que podéis captar en el 107.4 del dial. Este programa que es La Pila, un programa que lo trabaja, pues, o que está, por lo menos está patrocinado por Salaketa. Y bueno, pues deciros que vamos a ir con rapidez porque hay muchas cosas que tratar. Tenemos una entrevista con un abogado penalista que a las 9 y cuarto pues se va a poner al teléfono para respondernos y contestarnos a los interrogantes que tengamos. Y si algún oyente en concreto o oyenta pues quiere buscar alguna pregunta para poder hacérselo a este letrado, pues puede llamar al 120, al 945, al 120 720, que es el teléfono de la radio, en donde gustosos acogeremos sus peticiones o sus preguntas para que nos las responda el letrado que nos va a hablar. Bien, pues un saludo, me dice Chipi que quiere dar un saludo a ella, pues a ver. Sí, un saludo una vez más a todas las personas que nos estáis escuchando al otro lado, muy especialmente a esas personas que estáis en Zaballa y que, bueno, que sintonizáis cada miércoles con nosotros. Sí, y ahora pues viene un acertijo que tiene un poco curiosidad. No es lo que alguna vez a uno piensa, pero bueno, a ver si lo adivináis, que hay una camiseta de propina de regalo para que lo acierte. Dice así: lo metí duro, lo saqué blando, negrito y goteando. ¿Quién soy o quiénes somos? Y bueno, pues para empezar tenemos una noticia que, bueno, que antes aquí fuera del directo hemos estado comentando mi compañero José Ramón y yo sobre los indultos que le ha dado esta medida de gracia el gobierno a los Mossos de Escuadra que estaban condenados por tortura en Cataluña. El Consejo de Ministros ha aprobado el indulto parcial de 5 miembros de los Mossos de Escuadra que fueron condenados por el Tribunal Supremo el pasado diciembre del 2009 a penas de entre 6 meses y 4 años y 9 meses de cárcel por detener por error a un ciudadano rumano el pasado 27 de julio del 2006 en Barcelona y golpearle mientras estuvo detenido en la comisaría de Les Corts. El Gobierno ha adoptado esta resolución a partir de la información aportada por el Ministerio del Interior y de la Generalidad de Cataluña en relación con estos hechos, por el currículum de los acusados, la cantidad de apoyos y adhesiones que solicitaban el indulto y la existencia de una petición por parte del propio afectado. Bueno, pues esto, imagino que todos estos apoyos y esas adhesiones vendrán de sus amiguitos torturadores en las comisarías de Cataluña. Y bueno, pues aquí vemos una vez más, ¿no?, cómo, pues eso, el gobierno reparte indultos a quien le interesa siempre y bueno, pues no hay mucho más que comentar. Sí, es una rabia tremenda que no se puede contener porque esta es la impunidad tremenda y es en concreto pues avalar esa actuación torturadora de que llevamos sufriéndola desde hace muchos años y son cientos y hasta miles las personas que en un territorio y en otro han sufrido estas vejaciones. Para seguir con la noticia, esta sentencia que la Audiencia de Barcelona dictó en noviembre del 2008 consideró probado que sobre las 8:30 del 27 de julio del 2006 los agentes arrestaron por error a esta persona rumana cuando salía de su domicilio. En ese momento la agredieron, le pisaron la cabeza contra el asfalto y la agarraron por el cuello para impedir que gritase al tiempo que le insultaban y le amenazaban de muerte. Efectuada la detención, que los agentes realizaron sin identificarse como policías, tres agentes intentaron conseguir una confesión del detenido introduciéndole una pistola en la boca y le amenazaron con tirarlo por un barranco. Mientras tanto, le golpeaban y le insultaban repetida e indistintamente. Al llegar a la comisaría le pusieron unas esposas más apretadas y le siguieron golpeando, insultando y amenazando de muerte. En un momento determinado le introdujeron en un cuarto donde este chico le repitió que era hemofílico, a lo que los acusados le respondieron que más te vale. Los agentes dejaron de pegarle cuando otro policía no identificado que estaba de servicio en la comisaría les dijo a sus compañeros que pararan porque había videocámaras. Bueno, pues... Porque había, ¿no? Porque había. Que si no las hubiera, pues se hubiera dicho seguir, que así os calentáis y entréis en calor. Pues los hechos están más que probados, ya fueron probados en su día, en el 2008 en concreto, y ahora pues bueno, pues no se entiende que esta sentencia ahora pues se anule de alguna manera, ¿no?, con estos indultos a esta gentuza. Bien, pues os voy a decir que el viernes 24 de febrero se van a celebrar concentraciones en los hospitales de las capitales vascas para pedir la libertad de los y las presos políticos vascos enfermos. Teniendo en cuenta los últimos episodios graves que han sucedido en las cárceles, este último viernes del mes 24 de febrero se va a reclamar la libertad de los presos y presas políticas vascas con enfermedades graves e incurables. La grave situación de Chus Martín, los infartos sufridos por José María Pérez, Churi e Iñaki Erro y otros muchos nos llevan a encender la alarma roja. En Araba tenemos dos presos con enfermedades incurables, José Ángel Viguri y Gotzone López de Luzuriaga. Por ello, pues, os animamos, os invitamos a que el viernes 24 de febrero a las 12 del mediodía, repito, el 24 de febrero, viernes a las 12 del mediodía, en Gasteiz, en Bilbo y en Donosti y en Iruña se van a realizar concentraciones delante de los hospitales. A las que llamamos, además de a toda la ciudadanía, en general, muy especialmente a los profesionales de la sanidad, médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, matronas, psicólogos, fisioterapeutas. En Gasteiz, la concentración se celebrará, como os decía, a las 12 del mediodía en el Hospital Santiago. Bueno, pues nada más. Adelante. Adelante. Bueno, y a continuación voy a pasar a leer un escrito. Literalmente es un escrito que nos ha mandado un anónimo desde la cárcel de Zaballa, y en este escrito, pues bueno, pues nos cuenta un poco la situación ahora mismo dentro de esta cárcel. Y pasamos a leer. Últimamente, a raíz del traslado de presos y del cambio de prisión, que se habla mucho de nosotros, los presos. Gran éxito en el traslado de presos a los flamantes nuevas instalaciones, las cuales disponen de piscina, de biblioteca y todo tipo de comodidades para mejorar la calidad de vida de los internos. Así describían varios periódicos la nueva cárcel, al día siguiente del traslado. También se hacían varias referencias pronosticando un mejor funcionamiento general y una atención individualizada de los internos, nada más lejos de la realidad. ¿Flamantes? Tal vez sí, de no ser por cómo se encontraba esto el día que llegamos. Sucio es poco decir, ni tan siquiera se realizó una limpieza al terminar las obras de construcción, por lo que se encontraba todo, celdas, pasillos, etcétera, lleno de polvo, cemento, pintura, incluso los baños, a pesar de ser nuevos, parecían los de cualquier estación de tren, por el que pasan cientos de personas al día. Fuimos los propios presos quienes nos vimos en la obligación de limpiarlo todo. Y digo obligación porque así fue. Nos obligaron a realizar labores de acondicionamiento y limpieza. Sí o sí, a pesar de que muchos de nosotros nos encontramos en condiciones de salud bastante críticas. Biblioteca. En la enfermería de la antigua Nanclares sí que teníamos una biblioteca más o menos decente. Pero al llegar aquí, y 2 meses después, todavía no tenemos biblioteca. Con lo fácil que habría sido que nos trajeran a este módulo, al de enfermería, todas las cajas llenas de libros que nosotros mismos recogimos y preparamos para el traslado en la nueva prisión. Pero no, en vez de hacerlo así, como creemos prácticamente todos los intereses de la enfermería que se debería haber realizado, delegan en un recluso para que seleccione los libros que nos traen y cuáles no. Libros, DVDs, vídeos, juegos de mesa, ajedrez, etc. A día de hoy, y a pesar de que entre esos libros se encuentran muchos que son propiedad de diferentes internos, lo cual sabe la coordinadora de estudios, la biblioteca de la que disponemos no tiene más que novelas de Estefanía, los Hollister y otras pocas banalidades de la literatura. Enciclopedias, libros de estudio y literatura en general de los cuales disponíamos, ahora parece ser que no somos dignos de tal lujo, ya que aquí la cultura parece ser un lujo. Escuela. Todavía no disponemos de escuela en el módulo. Sin comentarios, saquen sus propias conclusiones. Solamente cometer que hay reclusos analfabetos deseosos de recibir clases y de aprender. En cuanto a esa mejor atención que se nos prometía, aquí desde luego no ha llegado. Es más, ha empeorado y mucho. 2 meses ya aquí y la psicóloga que nos corresponde tan solo se ha dignado a venir un día al módulo. Una visita engañosa para que cesaran las quejas. Los servicios sociales sencillamente no funcionan. Nos encontramos totalmente desatendidos, incluso en las cosas más básicas. El trabajador social que nos ha atendido aquí ya no trabaja en el centro. Sinceramente, no es que hiciera gran cosa, por no decir nada, pero por lo menos venía y tomaba nota de nuestras peticiones. Cosas necesarias como que le informen a uno de si le ha correspondido un piso de alquiler en el último sorteo realizado en Vitoria, de Echevide, ni tan siquiera esa información ha sido capaz en 2 meses de dar a algún interno. Es un simple ejemplo de la enorme desatención que padecemos. Resumiendo, que nos encontramos presos en un pasillo, con 2 pequeñas salas, comedores y nada más. Además de tener que aguantar que la enfermería, que debería ser exclusivamente para internos enfermos, es el basurero de la cárcel. Violadores, internos conflictivos que se tienen que refugiar porque deben dinero a otros, motivos que no me incumben, etc. A todos ellos porque en otros módulos pueden tener problemas o ser agredidos. Nos los traen aquí, a la enfermería. ¿Por qué? ¿Quién los envía aquí sabrá por qué? Para terminar por hoy, agradecería que se haga ímpetu, por favor, desde ahí fuera nos ayudéis, quienes podáis, y en la medida de lo posible, para que pongan medio de transporte para los familiares, para las parejas y para los amigos de los reclusos. Ni tan siquiera hay un autobús para venir de Vitoria aquí. 30 euros para venir y 30 euros para volver mínimo en taxi. Eso es lo que nuestras familias, nuestras parejas tienen que pagar para poder vernos. ¿Es eso justo? ¿Y quien no tiene recursos económicos, qué hace? Sencillamente vergonzoso e inhumano. Además de ser presos y ante todo somos seres humanos, entonces, ¿por qué no nos tratan como tal y nos niegan tantas cosas esenciales para cualquier persona? Por los acontecimientos del último año se ha podido ver que existen muchos ciudadanos indignados, lo cual me parece normal. Yo, además de indignado, me siento humillado, excluido, discriminado y totalmente abandonado por el sistema. El patio, por ejemplo, es minúsculo como un pozo, parece la estructura de un búnker. Las ventanas son grandes, pero entra muy poca luz, todo el día están las luces encendidas. Y nos cuentan también pues, que no es un módulo de vida, sino de convalecencia. En vez de armarios, por ejemplo, tienen una taquilla metálica estrecha para cada enfermo, de estas de gimnasio, así que todas las pertenencias están por los suelos, en cajas de cartón, en bolsas de basura, etcétera, etcétera. Bueno, pues desde aquí animamos a más gente que nos vayáis contando qué va pasando por la cárcel de Zaballa para que nosotros podamos ser la voz, ¿no?, que denuncie de alguna manera esta situación. Sí, bueno, pues por ejemplo, a este respecto, os puedo decir que el lunes que viene, de la semana que viene, Salaketa en su sede social va a dar una rueda de prensa para hacer comentar concretamente sobre la situación actual de la cárcel de Zaballa y informar del funcionamiento o mal funcionamiento de este centro penitenciario. Entonces esto, pues la rueda de prensa será sobre las 10:30 o 10 de la mañana, pero luego podréis estar atentos en concreto pues a la prensa, a los medios que posiblemente recojan el contenido de esta rueda de prensa. Bueno, y lo dicho al principio del programa, tenemos aquí con nosotros a este abogado que suele hacer colaboraciones una vez al mes aproximadamente con nosotros en este programa de La Pila. Y esta vez, hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, hoy creo que habías preparado algo en torno a la libertad condicional, ¿no? Que es algo que, bueno, que no hay mucha información, no se proporciona mucha información desde los centros penitenciarios, y ya aprovechando que se escucha en la cárcel de Zaballa y también en la de Nanclares, que ahora tenemos dos, como ya sabrás, pues estaría bien, ¿no? Bien, pero yo te pediría que te presentes un poquitín. Eres letrado, eres abogado, trabajas en Valladolid, o me equivoco bien o me equivoco mal. Bueno, en parte, sí, soy abogado, pero trabajo, bueno, en Palencia fundamentalmente. En Palencia, concretamente en la prisión de La Moraleja, Dueñas. En Dueñas, exacto. Exacto. Ahí fundamentalmente. Ahí es donde has cogido tu experiencia. Bueno, pues sí, lo que conozco más. Bueno, pues a ver, Chipi, si le haces alguna preguntita. No, un poco que nos cuentes un poco, ¿no? ¿Cuáles son un poco los requisitos para acceder a la libertad condicional, etcétera? Bien, la libertad condicional tipo estándar, digamos, la básica, regulan el artículo 90.1 del Código Penal, ¿vale? Entonces, establece ahí los requisitos necesarios. El primero fija que se encuentre en tercer grado de tratamiento la persona. El segundo requisito es que haya extinguido las tres cuartas partes de la condena. El tercer requisito es que haya observado buena conducta y exista respecto de los sentenciados un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social. Expresa que no se tendrá cumplida la circunstancia anterior, es decir, que exista la buena conducta y demás, si no se ha satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito. O sea, que la responsabilidad civil la tienen que pagar sí o sí, ¿no? Si quieren acceder a la libertad condicional. Bueno, en principio sí, pero todo es matizable. Quiero decir, por ejemplo, si quieres, analizo así un poco por encima cada requisito, porque, por ejemplo, el primer requisito, que es que tenga que estar en tercer grado, ¿vale? Pues digamos que no se exige en ninguna modalidad concreta de tercer grado. Puede estar en cualquier tipo de régimen abierto, ¿vale? De tercer grado que esté disfrutando la persona. Piense, pues, a lo mejor sale a trabajar y vuelve a dormir todas las noches al centro o a la cárcel. O yo sé, cualquier, con que esté en tercer grado es suficiente. Esto no quiere decir, a ver, si una persona está en segundo grado, también puede solicitar la libertad condicional. Pero el momento adecuado es, o sea, cuando le notifican la revisión de grado, que se le sigue manteniendo en segundo grado, entonces recurre ese grado y solicita la libertad condicional. O sea, sí, tiene que hacer las dos cosas al mismo tiempo, porque si no, está incumpliendo el requisito primero del tercer grado. O sea, que entonces podría saltarse de alguna manera, ¿no?, el tercer grado pidiendo directamente la condicional, en ese caso. Exactamente. Pides que te progresen a tercer grado y la libertad condicional. ¿Y solicitar las dos cosas a la vez? Claro, pero si no te conceden el tercer grado, no te darán la libertad condicional. Claro, pero, o sea, el tema es, o sea, que no es requisito imprescindible para que yo salga en libertad condicional el que antes haya estado en tercer grado. O sea, realmente me pueden conceder del tercer grado, me pueden dar a la vez el tercer grado y la libertad condicional. Vamos. O sea, me ponen en tercer grado para darme la libertad condicional. O sea, nos quedamos con eso, ¿no? Con que hay que recurrir ese segundo grado en cuanto te llega para poder pedir la, claro, o sea, no, la condicional si y el tercer grado a la vez. Exactamente. Si yo estoy en segundo grado y como cada 6 meses como máximo me lo van a revisar y me van a decir también el centro de cumplimiento, cuando me notifican eso, si yo entiendo que cumplo con el resto de requisitos, o sea, pero no tengo que decir solicito la libertad condicional, porque eso automáticamente me la van a echar para atrás porque no tengo tercer grado. O sea, es hacer las dos cosas a la vez. Pedir el tercer grado a efectos de solicitar la libertad condicional. Sí, Sí, te iba a decir yo, a nosotros nos preocupa mucho el tema este económico, porque la mayoría de las personas presas pues pertenecen a una clase económica pues muy muy muy muy muy baja o muy pobre o como quieras llamarlo. Entonces, el responder a esa responsabilidad civil se puede hacer muy difícil y entonces se haría muy difícil esa libertad condicional, lo cual supondría que la libertad condicional estaría un poco más favorecida a la gente pudiente, la gente que tiene perras, la gente que tiene puede responder económicamente. Claro, a ver, la exigencia del pago del abono de la responsabilidad civil, a ver, en principio, si una persona durante la tramitación del procedimiento se le ha declarado insolvente, pues digamos que ya ese requisito no se le va a exigir, porque yo soy insolvente, yo no tengo dinero. Entonces, si la administración penitenciaria se deniega argumentando el impago de la responsabilidad civil, pues, hombre, en principio es decir, es que yo tengo un auto del juzgado de instrucción que investigó el delito en concreto que me declara insolvente, con lo cual yo no puedo hacer frente al abono. ¿Y esa insolvencia dónde viene? ¿En la sentencia, por ejemplo, que le condenan? ¿O en algún auto previo? En el procedimiento. Sí, es un auto previo. Cuando se está investigando, si se abren, bueno, como algo paralelo, que se simplemente a investigar si la persona tiene bienes para poder responder ante una eventual condena. Y eso se hace en todos los casos, esa investigación, a ver si tiene, como por ejemplo, como por ejemplo se investiga si tiene antecedentes penales, también se investiga si tienen medios económicos. Se abre una pieza separada. Ya. Y investigan el asunto. Además se requiere a la persona cuando una persona ya está acusada con el escrito del fiscal y tiene que presentar el escrito de defensa y designa abogado procurador, aparte si tiene, se le que abone una fianza, que es la cuantía de la indemnización que se le va a reclamar, o sea que se le ha pedido en el escrito de acusación. Y es entonces cuando la defensa puede solicitar que se expida la documentación correspondiente o que se le dicte autodisolvencia, ¿no? Sí, eso sí, sí, si no, eso lo hace automáticamente el juego, que si investiga no encuentra nada, pues declara la insolvencia y ya está. Entonces, pero bueno, también hay que tener en cuenta, porque claro, a mí el juzgado me puede haber declarado solvente, ¿no? Solvente parcial, que si yo tengo, yo qué sé, un coche, aunque tenga 20 años, y claro, yo tengo para responder del abono de esa responsabilidad civil. Entonces, claro, o sea, ahí realmente no hay que, lo del auto de insolvencia nos puede ayudar, pero claro, hay que ir a cada caso concreto. Yo a lo mejor en el momento en que me investigaron tenía dinero, pero porque estaba trabajando. Pero ahora que estoy cumpliendo una pena privativa de libertad, he perdido el trabajo y a fecha de hoy no tengo ningún ingreso, con lo cual no puedo hacer frente a esa responsabilidad civil. Ya. Es decir, que no hay que ceñirse únicamente a si existe auto de insolvencia o no. O sea, si no, hay que mirar otras circunstancias. Ya. Hay que ver en el momento real, dando libertad condicional, a ver si en ese momento tengo capacidad de pago. También puedo solicitar el abono fraccionado de la responsabilidad civil, conforme a los ingresos que tengo. Que es decir, si yo trabajo en un taller productivo y gano 300 euros, estoy pagando pues una pensión de alimentos porque tengo un hijo, le doy 150 y dedico otros 70 a pagar la responsabilidad civil, hay un pago de la misma. O sea, hay que ver las circunstancias concretas de cada uno para pelear que se está cumpliendo con ese requisito. Ya. Yeah. No sé si me estoy explicando. Sí, perfectamente, o sea, perfectamente. No es, sí, sí. O sea, que no es solo insolvente. O sea, aunque yo no haya pagado, pues si yo soy insolvente. No, pero bueno, aparte de eso se pueden manejar otros criterios. ¿Vale? O sea, yo puedo intentar un abono fraccionado o decir, oye, yo en su momento era solvente, pero a día de hoy no lo soy porque perdí el trabajo, la pensión. Entonces hay... Bueno, bien. Eso, cada caso concreto hay que ver las circunstancias y defenderlo y argumentarlo. Bueno, pues además de esa libertad condicional, yo creo que parejo con este tema que estamos hablando está lo de la prisión provisional. Entonces, ciertamente yo creo que aquí en el Estado español las prisiones provisionales, es decir, de aquellos internos, aquellos reclusos que no han sido juzgados todavía, por lo tanto presuntamente son inocentes, sin embargo pueden estar en prisión en algunos casos hasta 4 años, sobre todo si se les acusa de pertenencia a banda armada, y en otros pueden estar hasta 2 años largos. ¿Eso también no te parece a ti que eso tendría que haberse agilizado, haberse humanizado para que una persona no esté durante tanto tiempo en la cárcel a la espera de juicio? Hombre, pues lógicamente sí, cuanto menos tiempo pase, pues hay el más desplegado. O sea que, claro, la realidad judicial en España es que pues los juzgados están sobresaturados de trabajo y los procedimientos se alargan en el tiempo. Es un mal. En teoría, cuando unas diligencias previas, un procedimiento abreviado, está con... hay una persona presa, a ese tiene preferencia absoluta. La teoría es que se tramita más rápido. Es decir, causa compreso, ¿no? Yo todavía me acuerdo del causa compreso que aparece en las diligencias en sumario. Bien. Si causa compreso, eso tiene preferencia. Ya. Eso, la tramitación debería ser mucho más rápida. Y, hombre, yo los casos que conozco de aquí sí que les dan más rapidez. Que aún así, a lo mejor pues tarda desde los hechos del juicio un año. Es que a lo mejor si lo hubiera preso tardaban casi dos. Ya. Entonces, pero sí. Sí, vamos, la prisión preventiva es, como ha dicho, son un máximo de 4 años y bueno, a los 2 años se pueden prorrogar por otros 2, vamos. O sea, por las causas. Luego también hay otra cosa para que facilita la libertad provisional, es, por ejemplo, tener un trabajo. ¿Hay algo de eso? La libertad condicional. La libertad condicional. Tener un trabajo, poder acreditar que si salgo de la cárcel tengo un contrato de trabajo y voy a poder trabajar, eso me facilita la salida. Porque en este caso también yo me acuerdo, por ejemplo, Mario Conde, pues enseguida le conce cuando estuvo en la cárcel, pues le ofrecieron trabajo, claro, y fue un acicate para que pudiera salir de la prisión. Claro, una persona presa que no tiene carrera, que no tiene estudios o que no tiene influencias, le va a costar muchísimo, muchísimo. Y que tiene el estigma de la cárcel también. Para encontrar trabajo. Por no hablar de los inmigrantes, ¿no? Que no tienen papeles y tampoco pueden trabajar de manera regular. El tema del trabajo, no es requisito indispensable en la teoría, pero en la práctica va a facilitarlo todo enormemente. Y enlazándolo, por ejemplo, con la responsabilidad civil que hablábamos anteriormente, claro, es decir, concédame usted la libertad condicional, que yo tengo una oferta de trabajo y me comprometo a, con el sueldo que gane fuera, a abonar el pago de esta responsabilidad civil. Es otro argumento más. Para decir, bueno, yo hoy a lo mejor no he pagado nada, pero si salgo, como tengo trabajo, me comprometo a pagar esa responsabilidad civil. Entonces, el trabajo está claro que lo va a facilitar todo muchísimo. Va a ser, vamos, va a ser claro, ahí están, pues, lo que habéis argumentado vosotros, vamos, el problema de encontrar un trabajo añadido al estigma de haber sido una persona presa. Y con la situación de paro y de crisis que hay ahora, ya ni te cuento, ¿no? Imagino que, bueno, sin tener ni idea, imagino que las libertades condicionales ahora igual también se están viendo afectadas de alguna manera, ¿por eso? Sí, bueno, y hay que tener en cuenta también que de los extranjeros, en diciembre del 2010, que se modificó el Código Penal, hay un precepto que, bueno, enlaza un poco con todo esto, que dice que los extranjeros residentes no legalmente en territorio español, cuando alcancen las 3/4 partes de la condena, incluso la del tercer grado, se les expulsará de España. O sea, es algo como que, leyendo el tenor literal de la ley, es algo automático. O sea, extranjero que alcance las 3/4 partes de la condena, expulsado de España. Entonces, claro, sí, lo que podría ser una ventaja, lo que podría ser una ventaja se convierte en una desventaja. Sí, y hombre, la realidad es que si no les expulsan las 3/4 partes, por lo menos aquí la comisaría de policía se encarga de iniciar un procedimiento administrativo de expulsión, que, vamos, en el 98% de los casos acaba en una resolución de la subdelegación del gobierno expulsando al extranjero. Pero, vamos, que es que ahora a los extranjeros no legales se les tiene la cosa, o sea, está mucho más difícil. Para ellos el cumplir la condena y volver a reinsertarse en la sociedad española es muy complicado por esta previsión legislativa de expulsión, más o menos en cuanto tengan acceso al tercer grado penitenciario o cumplan las 3/4 partes de la condena. Muy bien. Eso si no les han expulsado previamente, claro, porque siempre cabe la posibilidad que el juzgado sentenciador, en vez de poner una pena privativa de libertad, si fuera menos de 6 años, se la cambie directamente por la expulsión. Por la expulsión. Pero bueno, es otra cosa. Hay otra posibilidad. Pero bueno, si está en prisión, está claro que no han hecho uso de esa facultad. Bueno, pues no sé si tienes algo más que comentar en cuanto a estas premisas, tema, ¿no? Para obtener la libertad condicional. No sé, bueno, la libertad, eso, vamos, es mucho más amplio el tema. También existe una libertad anticipada a las 2/3 partes, que hasta que además de los requisitos estos del tercer grado, la buena conducta y demás, pues tiene que haberse participado en actividades, en programas, en tener un trabajo en prisión, quiero decir, ahí por lo menos eso, intentar haber participado en actividades, que esa libertad a las dos terceras partes, pues bueno, también lo se puede intentar, la pides a las dos terceras partes y si hay suerte y te la conceden, pues bien, que esa posibilidad también que la gente la conozca. Estupendo. Que cumplen el haber participado en actividades, programas o tener un trabajo en prisión, pues se la pueden conceder. El tema de la buena conducta y eso, que me imagino que esa valoración la hará la Junta de Tratamiento, buena conducta, ¿no? Ya, o sea, buena conducta se refieren básicamente a que no tengas sanciones o que si las tienes las tengas canceladas. En ese sentido suelen ser muy cuadriculados. O sea, eso estará complicadillo también, ¿no? Sí, vamos, pero bueno, es como decíamos antes también. A ver, si yo llevo preso 7 años y ahora justo he tenido me han puesto una sanción por una tontería, hombre, yo entiendo que eso es peleable, decir, porque, o sea, no he tenido nunca ningún problema, yo y esa tiene un problema con uno por, yo qué sé, sí, una cajetilla de tabaco, lo que sea, pues que me digas que me quitas, o sea, que tengo mala conducta por esta sanción, que es mínima y es una chorrada, yo entiendo, vamos. Sí, que se debe, o sea, que suele pelear. Ser muy cuadriculado. Ya. Sí, exacto. Todo se puede pelear, pero vamos, en esto los juzgados suelen ser, solo miran si tiene sanción o si ya está cancelada y no se entran mucho más al fondo de los temas. Por lo menos la regla general, vamos. Luego hay excepciones, claro. Bueno, Carlos, pues muchas gracias por haber colaborado otra vez con nosotros en el programa. Y ya te volveremos a invitar otro día. Para que el mes que viene pues estés presente en las antenas de Alavedi. Un fuerte bueno, saludo muchas y muchas gracias por vuestra atención. Agur. Bueno, pues aquí casi ya hemos pasado el ecuador del programa y bueno, podríamos hablar un poquito de arte. Concretamente hay un proyecto de la artista Nuria Güell que visibiliza el testimonio de 73 presos de cárceles españolas en los que explican que han sufrido malos tratos, abusos y aislamiento. La iniciativa de esta artista denuncia que se siguen aplicando las medidas de los FIES, de los ficheros internos de especial seguimiento, un régimen ilegalizado en nuestro país, pero luego en el año 2009, pero luego puesto otra vez en circulación. La gente se indigna con Guantánamo, dice la artista, pero desconoce cuál es la situación de sus conciudadanos en las cárceles de aquí. Y a tenor de la investigación que ha llevado a cabo, no parece faltarle la razón. El objetivo de Nuria es terminar con la invisibilidad que hay en las cárceles españolas. Hay malos tratos, hay palizas, hay tortura, pero nadie parece enterarse. Por ello, esta catalana, con alma cubana, vivió 2 años en La Habana, envió cartas a 150 presos de distintas prisiones españolas. Me respondieron 73, aunque me siguen llegando respuestas a día de hoy. En las cartas, Nuria les explicaba su proyecto y les animaba a expresar a través de testimonios, a través de dibujos, de poemas o cualquier otra expresión sus quejas. El resultado fue una serie de cartas en las que los presos denuncian castigos físicos y psicológicos de todo tipo. La principal queja de los presos, cuenta Nuria, es que se les sigue aplicando los FIES. Pues nada, yo creo que junto a este tema de esta artista también podéis un poquito hablar. Bien, pues entonces, quiero decir que ha terminado lo de la cárcel de Zaballa, hay una exposición y hay, por ejemplo, que también podríamos hablar de arte porque también y hacer a lo mejor una reflexión sobre esa expo, pero lo haremos un poco más tarde. Al teléfono. Sí. Sí. Sí, nos acaba de llamar por teléfono una oyente muy amable para hacernos una consulta al abogado al que hemos hecho la entrevista sobre el tema esta de las expulsiones a los presos emigrantes no legalizados. Y nos hablaba ella si después de esa expulsión a su país de origen, es en ese país de origen donde lo vuelven a meter en la cárcel para terminar de cumplir la pena. Bueno, pues yo podría deciros que no. Bueno, concretamente en África, cada país africano es un mundo aparte, porque creo que también tienen otra manera de pensar distinta de la nuestra, burocrática, racionalizada, etcétera, etcétera. Pero generalmente cuando un emigrante es expulsado, pues ciertamente se le cambia esa pérdida de libertad a la que estuvo condenado por el castigo de la expulsión. De tal manera que no haría doble castigo. Se le expulsa de España y se le mete en la cárcel en Nigeria o en Malí o en Chad o donde sea. No. Pudiera darse algún caso aislado, pero normalmente de lo que se trata es de que no cumpla la prisión porque ya tiene castigo en la expulsión de España. Y de otra manera, el Estado español se libra pues de una persona incómoda. ¿Entendido? De modo que eso no es un cambio de libertad condicional o de expulsión por prisión en el extranjero. Lo que puede ocurrir, y ese es otro tema distinto, es que haya un preso o una persona presa, que esté presa en otro país extranjero, por ejemplo, ¿qué os diría yo? Pues en Tailandia, y porque haya estado condenado por un delito cualquiera, pero por ejemplo es bastante frecuente el tema de drogas, y entonces allá las condenas son muy grandes por llevar pocos gramos, poca cantidad de droga, y pueden estar mucho tiempo en la cárcel. Entonces suele haber convenios internacionales entre algunos países del extranjero y España, y en esos convenios internacionales pues entonces se puede solicitar el traslado de la cárcel de Tailandia o de Senegal o de Madagascar o donde sea a la cárcel del Estado español. Eso sí, siempre que haya un convenio regulado entre las dos naciones. De tal manera que lo que se hace es que padecen prisión, pero no en el extranjero, sino en su tierra, en su país, concretamente en España. Este es un trámite que es bastante extenso, bastante largo, bastante porque aquí tiene que intervenir concretamente el servicio diplomático, y eso pues muchas veces pues menos de un año no te conceden el traslado, en el mejor de los casos, de la cárcel del extranjero a la cárcel española. Bueno, ya has estado eso comentando el tema de Nuria Güell, ¿no? Y esa exposición que ha hecho sobre el régimen FIES. Y al hilo de eso, como bien comentabas, teníamos pendiente de leer un escrito que nos ha llegado también a nuestras manos. Es una crítica a la Expo Cárcel que se ha estado llevando a cabo durante 2 semanas aquí en Gasteiz. Es una exposición a la que se invitó a algunas de las personas a que hablaran en este programa también. Y bueno, pues nosotros queremos leer el escrito que nos ha llegado por otro lado de crítica a esta Expo Cárcel. Y dice así. Decía mi Aitona que al menos antaño en política siempre estaba claro quién era cada cual y que dadas las circunstancias no cabían demasiados ambages a la hora de las definiciones. Es decir, que no estaba el ambiente como para guiños o coqueteos entre los aquellos y nosotros. Más todavía cuando era el propio pellejo lo que cada cual se jugaba. Hoy, sin embargo, que todo parece estar tan difuminado ideológicamente, no resulta extraño observar situaciones como la ocurrida hace unos días en esa mal llamada Expo Cárcel, que se acaba de celebrar en el seminario diocesano de Gasteiz. A ella asistimos un grupete de amigos y si bien por referencias tampoco esperábamos gran cosa del evento, ¿cuál no fue nuestra primera sorpresa comprobar que quien se estaba encargando de responder a las cuestiones que allí se departían y que, lógicamente, trataban sobre lo pernicioso de las cárceles, era ni más ni menos que un conocido carcelero de Langreich, de Zaballa? Ante lo cual, atónitos, no nos quedó más remedio que soportar al susodicho individuo decir cosas como, por ejemplo, que casi el 100% de la población reclusa son enfermos mentales, pero que la cárcel no ha tenido nada que ver en ello. O que en los módulos FIES o aislamientos se respetan escrupulosamente todos los derechos de los internos. Y así, un largo etcétera hasta conseguir transformar las torturas en caricias y las cárceles en jardines de infancia para regocijo de los allí presentes e incredulidad nuestra. De esta guisa, y casi tapándonos los oídos para no escuchar, continuamos el recorrido observando cómo, por ejemplo, se exponían un gran arsenal de pinchos artesanales y otros artilugios prohibidos requisados a presos, pero en ningún momento se mostraba o aludía a esa otra realidad de camas argolladas donde se apalea y tortura, ni tampoco se mostraban las esposas o las porras o todo ese material represivo existente en las cárceles. Tampoco sabían ni lo más mínimo sobre la época FIES, a pesar de tenerla representada con una celda y un monstruo de Frankenstein en su interior, lo cual también nos pareció de mal gusto. Y así un largo etcétera que dejaba mucho que desear de lo que se suponía era un acto representativo y de denuncia de las cárceles. Al final, entre atónitos y asqueados por la tomadura de pelo, decidimos largarnos dejando atrás al carcelero y las guías, que como cotorras no paran de aludir al dinero que se gasta el Estado en un preso y de cómo revertía ese dinero si se lo dejasen gestionar a ellos, o sea, a las asociaciones propresos y bla bla bla. Sobre el sufrimiento de los pobres internos, pero como digo, en ningún momento destapando cuáles son, o mejor aún, quiénes son en gran medida los responsables y beneficiarios de tanto sufrimiento e injusticia. Días más tarde, y ya escarbando en la herida, nos enteramos de que toda esta pantomima llamada Expo Cárcel no era más que otro acto de colegueo entre algunas asociaciones, propresos y representantes de la institución carcelaria, que dicho sea de paso, culminaba cada Expo Cárcel reuniéndose entre ellos, posiblemente como colofón a la desvergüenza y a la falta de escrúpulos que al menos para algunos de nosotros ha representado ese paseo por el estercolero. Bueno, pues de Roberto Domínguez, que es un poeta, os voy a leer su poesía titulada Romance de los Ojos Verdes y la dedica a la abuela Francisca. Dice así Roberto Domínguez: la huida de tus ojos está mirando al campanario bajo la nube de primavera, lucen las candelas. Yo quise besar el aire de primavera que con sus cantos al sol dijera que hay vida nueva. Pero el pecho se entrecorta entre los jardines de cera y llamé a una voz de espuma y en las costas canta una sirena. Yo tengo los ojos verdes, del prado los ojos de mi conciencia, y cuando huyo de la vida sé que duermo y no duermo, porque la luz la fijan tus ojos verdes, porque los quiero verdes como el reflejo del viento y algunas veces milongueros. Yo quisiera besar la noche a mediados de agosto, en un atardecer cualquiera recordando la primavera. Y cuando el sol relampaguee, quiero ver las estrellas, tan imposible como ver la muerte que gira en torno a la gente. Dime si tu nombre lo conozco, si tus ojos son de cuna como los del niño inocente. Cuando acabe este poema de 100 versos transparentes, diré a la luna nueva quién te ha amado, quién te quiere. También deciros que han salido, por un lado, el último boletín Tocata, que bueno, siempre lo traemos aquí al programa y hemos entrevistado varias veces a las personas que lo sacan. Es un boletín de difusión de debate y de lucha social entre las personas presas y las personas que están fuera también luchando contra la prisión. Este es el número de febrero del 2012 y se lo dedica principalmente a esta campaña que está habiendo contra los malos tratos y tortura desde este pasado mes de agosto, que como ya sabéis, pues bueno, hay más de 60 personas presas que en la actualidad están realizando ayunos de manera coordinada cada primer día de mes para luchar contra los malos tratos y las torturas dentro de prisión. En concreto, que sepamos, están secundando un total de eso, unas 60 personas repartidas en 23 prisiones, entre las que destacan pues Albolote, Puerto 3, Algeciras, Morón, Zuera, Villabona, Cuatro Camins, Brians 1, Brians 2, Ponent, Lledoners, Dueñas, Topas, Brieva, Mansilla Las Mulas, Badajoz, Alhama, Teisero, Soto el Real, Valdemoro, Picassent, Villena, etc. Bueno, pues como decimos, es un boletín dedicado principalmente a esta campaña contra los malos tratos y torturas en las cárceles. En ella sacan diferentes cartas de compañeros presos que están participando en esta lucha. También nos hablan de las represalias que están sufriendo los presos que están participando en estos ayunos y pues esto, la continuación de los malos tratos dentro de prisión, algunas valoraciones sobre la campaña contra la tortura y los malos tratos y también una nota que es en solidaridad con Antonio Nieto Galindo, que como ya hemos hablado en numerosos programas sobre él, es un antiguo miembro de la COPEL, de la Coordinadora de Presos en Lucha, que estuvo en los años 70 luchando, que ha cumplido a pulso en octubre del 2009 35 años de condena en las cárceles españolas. Ya le queda poco tiempo para el cumplimiento total de su condena, pero para entonces la Audiencia Nacional ha acordado su entrega a Francia, que le reclamó en 2005 para hacerle pagar dos cadenas perpetuas por delitos ocurridos en 1978. Condenas dictadas en ausencia del imputado en rebeldía, según la justicia francesa, es decir, ilegalmente, ya que a los jueces debía constarles que el acusado no podía presentarse en ese momento por estar preso en el Estado español. Tampoco fue citado, ni se le dio oportunidad de nombrar abogado defensor, ni de recurrir las sentencias o pedir un nuevo juicio. A sus abogados no les dan acceso a los expedientes porque son muy antiguos y no los encuentran. ¿Y con qué garantías está entregando así a Francia a este preso? ¿Qué seguridad tiene la justicia española de que va a tener un juicio justo? ¿A quién le interesa y por qué, después de pagar tanto tiempo en el Estado español, pase el resto de sus días en una prisión francesa en lugar de hacerlo con su mujer y sus hijos? Bueno, pues bueno, nos habla un poco del caso este de Antonio Nieto Galindo. Y bueno, eso es respecto al Tocata. Y por otro lado, también ha salido al hilo de esta campaña que os estamos hablando, de Cárcel Igual a Tortura, un periódico gratuito en apoyo de la lucha contra las torturas en las cárceles del Estado español. Y bueno, pues en ella se hacen diversas reflexiones en torno a esta campaña, en un manifiesto un debate que ha habido entre las personas de dentro y de fuera, y bueno, luego nos dan datos estadísticos, ¿no?, sobre las torturas y las muertes que han ocurrido bajo custodia en el Estado español, y etcétera. Sí, y tú, por ejemplo, tú estás hablando de estos periódicos, ¿hay alguna posibilidad que nuestros oyentes puedan solicitar o pedir algún ejemplar o no hay posibilidad? Pues sí, se puede pedir ejemplares, si queréis nos lo podéis pedir aquí a los del programa, y si no, lo podéis encontrar para los que tenéis acceso a internet en internet, y es la página web http, que ya sabéis que es lo primero que se pone, boletín tocata, todo junto y con K, boletín tocata punto wordpress.com. Ya, y de todas formas también, pues es más fácil, pues si queréis llamarnos la semana que viene aquí a la radio de Alavedi, que es el 120-720, pues podríamos entregaros algún ejemplar, o que vosotros mismos o vosotras os personáis, como estamos aquí de 9 a 10, pues podéis venir a la radio, y si hay alguien que abra la puerta, pues entráis. Bueno, pues ya terminamos con el famoso acertijo, que decía así cuando yo lo leí al principio del programa. Lo metí duro, lo saqué blando, negrito y goteando. ¿Quién soy o quiénes somos? Pues es el churro y el chocolate. El churro y el chocolate. Agur, caballeros y caballeras. Agur. Que lo paséis bien. Zuzena en la calle. Ekintza zuzena aldizkariaren zenbaki berria kaleratu dugu. Tiempo de incertidumbre para la política vasca. Anarkistak Euskal Herrian. Movimiento 15M. Gaur egungo gaztetxeak. El horror turístico. Humore, literatura eta gauza gehiago. Desde una perspectiva libertaria y anticapitalista. La puedes conseguir en espacios relacionados con la distribución alternativa o a través de la página web. Ekintza zuzena, herramienta de debate, reflexión y comunicación. Ekintza zuzena, hausnarketa, eztabaida eta komunikaziorako tresna. Si piensas que soy pesimista es que no has comprendido nada. Yo lanzo la crítica a esta vida disecada, pero eso no me complace. No me quedo yo en la grada con la hinchada, es en la cancha donde se hacen las jugadas. Y estoy Gasteizen 6.040 gazte langabezia. Zabaldu begia. 7 familias desahuciadas al día en Euskal Herria. Zabaldu begia. 2011 urtean BBVak 3.000 milioi euroko etekin. Zabaldu begiak. Zabaldu begiak. Aldezarrean 800 etxe bizitza huts. Zabaldu begiak eta ateak ireki. Okupatzeko 11 arrazoi ditugu. Espekulazioa salatzeko. Bizi eredu berria sortzeko. Geure buruak zalantzan jartzeko. Autogestioa praktika erreal bihurtzeko. Auzoa pizteko. Individualtasuna apurtzeko. Prest gaudelako! Zabaldu begiak! Zabaldu begiak!